La justicia no es castigo. Caminemos a otras maneras de tratar los conflictos. ¡Candela viva! ¡Candela viva! Las cárceles reproducen un orden racista, clasista, sexista y transfóbico, pero también son lugares de resistencia, disputa y creatividad. Donde habitamos personas que soñamos. ¡Candela, Candela viva! Sueño con un mundo en donde nos amemos, en donde construyamos. Sueño con un mundo en donde todos podamos convivir. Sueño tener una vida tranquila, que el mundo no sea tan desigual. Sueño con terminar mi carrera universitaria, poder usar el conocimiento adquirido para contribuir a transformar esas realidades que contribuyen a que esos abismos de desigualdad y inequidad sean cada vez más grandes. Escucha, Candela Viva. Chino, ¿usted sabe quién se enfermó? No, ¿quién? El viejo Taurus. ¿Cómo así? Sí, el man está pálido, respira agitado y tiene mucha fiebre. Hombre, ¿y qué será? ¿Será tuberculosis o COVID? Será el sereno o lo, yo no sé, pero el man necesita ayuda, hermano. Ay, sí, hermano. ¿Y qué podemos hacer? ¿Le decimos a la guardia? ¿O mejor lo llamo a sanidad? Nah, ¿para qué le den acetaminofén y calabozo? Para eso hay tiempo y sobra. El acetaminofén lo conseguimos acá. Y por lo menos entre varias personas acá podemos estar pendientes del hombre. Oiga, vea, yo tengo el número de teléfono de un amigo médico a mi mamá. ¿De pronto nos puede ayudar? De una, parce, de una. Tome, tengo un pin de 3 lucas, hermano. Llamemos, huevón, a ver. Hágale, vamos. Sean ustedes bienvenidas, bienvenides y bienvenidos una vez más a Candela Viva. En nuestro capítulo de hoy vamos a hablar de qué son las cárceles. Nosotras queremos vivir en un mundo sin cárceles, por eso les invitamos a escuchar las experiencias de algunas personas que han vivido la cárcel en carne propia y, por qué no, a imaginarnos un mundo sin cárceles y sin castigos. Pues para mí las cárceles son un sitio de hacinamiento, un sitio donde llevan a las personas para que, privadas de la libertad, para que paguen sus penas. Es una forma de castigo, es una forma de controlar a las personas y es una forma indigna de, pues yo creo que de tratar de que la gente cambie. La cárcel destruye el tejido social de las personas, nos ha desarraigado, nos ha sometido al encierro y la invisibilización, como si ello pudiera solucionar los problemas sociales, políticos y económicos que engendran el delito. La cárcel no es respuesta, es una bofetada a la humanidad y sus derechos. Es el principal síntoma de que una sociedad vive bajo la opresión y que aún cree que infligir dolor o castigar es la garantía de la libertad. Es un centro reciclador de seres humanos, donde se les viola sistemáticamente los más mínimos derechos, hasta llevarlos a un cuento de resocialización mentiroso que solo sirve para llamarse la ley del silencio. Las cárceles son un encierro que nos afectan psicológicamente y emocionalmente, pero también sabemos que muchas personas no son resocializadas en la cárcel. ¿Por qué? Porque muchas personas vuelven y salen a lo mismo, y vuelven y reinciden, y vuelven y entran a una cárcel. Entonces, yo personalmente pensaría que el Estado colombiano, en vez de pensar en construir más cárceles para hacer un deshacinamiento, debería, sinceramente, pensar en construir una fundación para cuando las personas que estemos privadas de la libertad salgamos nuevamente a la sociedad, tengamos una dignidad y volvamos a tener una segunda oportunidad. Mañana sale el sol a calentar. Siempre sale por el este, hoy yo lo voy a saludar. ¿Cómo estás, astro de fuego? ¿Cómo estás, amigo sol? alumbrando noche y día, dándonos luz y calor. Escuchábamos el sol de la TNT Band y como el astro de fuego seguimos hoy con la candela viva, más viva que nunca. Hoy estamos hablando sobre las cárceles. Escuchábamos algunas experiencias y vivencias de personas que han estado privadas de la libertad. Pero bueno, ¿para qué sirven las cárceles y por qué siguen existiendo? Adelante, compañeras. Ajá, primo, escucha, candela viva. Para degradar al individuo a la más mínima expresión humana, llevándolo a perder la dignidad y hasta las ganas de vivir. ¿Para qué existen? Pues como para torturar a la gente. A mí me parece que eso es como una forma de tortura en vida y pues la tortura no está bien vista, porque es que la libertad nadie tiene derecho ni por nada a quitarle la libertad. La libertad es como la vida. Sí, entonces siempre voy a estar en defensa de que hay otras maneras de poder que la persona pueda pagar los delitos o los errores que haya cometido de otra manera, no encerrándolos en una cárcel el cual no tiene ni el por qué ni para qué exista, porque, o sea, no tienen objetivos. Las inventaron para lo que te cuento, ¿no? Para castigar el delito, para castigar al que se portaba mal, entre comillas, porque hay mucha gente buena en la cárcel, ¿no? Entonces creo que se la inventaron como para castigar el mal ante la sociedad. Cientos de personas privadas de la libertad, contagiadas por COVID-19, nos hemos visto obligadas a enfrentar esta pandemia sin ningún tipo de atención, ni por parte del INPEC o de algún organismo del Estado. Aislamiento de pabellones enteros, en grave estado de hacinamiento. Subalimentados por cuenta de empresas corruptas. Sin autorización para el ingreso de suplementos alimenticios, medicinas y de otros recursos para alivianar el peso de la enfermedad. Sin comunicación con nuestras familias. En desarraigo de nuestros lugares de origen. Sin útiles de aseo. Sin elementos de prevención y bioseguridad. Al acecho de la guardia y de esos operativos en busca de falsos positivos. A merced de un Ministerio de Justicia que tapa los graves problemas que soportamos y una Corte Constitucional que no garantiza que los derechos inviolables de la Carta Magna sean realmente para todas y todos. En la cárcel se normaliza la falta de condiciones para vivir dignamente, para ser ciudadanos y que se nos reconozca como sujetos con derechos. Una frase dice: si tus derechos no son mis derechos, entonces no son derechos, son privilegios. Por eso, cuando tienes algo, la guardia te lo quita. Cuando dices algo, la guardia te censura. Cuando sientes algo, la guardia te señala. Cuando haces algo, la guardia te castiga. Te traslada. Te encalabosa. Recoge, mijo, mira que vas para la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. Ave María, títere, que breque. De la tumba quiero ir. Compita, compita, préndame la molocha, préndame la molocha. ¿Con qué? ¿Con qué? Con candela viva. Dale para adelante, presumilde. Las Tumbas es una cárcel en Nueva York, donde se rumora que Ismael Rivera estuvo 3 años. Aunque otra historia cuenta que Bobby Capó sintió como propio el encierro de Maelo y compuso esta canción. Las cárceles son una forma de tortura. Sirven para mantener un orden social desigual y perverso. Por eso, la resocialización es un mito. Las cárceles son lugares para el dolor y para enfermar a las personas. Nadie aprende nada allí. ¿Pero qué pensará la gente sobre las cárceles? la gente piensa muchas cosas malas y buenas de la cárcel, ¿no? Bueno, yo he escuchado muchas cosas malas, que el que entra por violación es violado, que se viven cosas infrahumanas en ese lugar, y pues realmente sí se ven cosas que no se ven en la vida cotidiana. Pero pienso que la gente tiene una versión muy errada acerca de lo que es la cárcel, ¿no? En la cárcel hay personas que viven, piensan, sienten, y pues de una u otra manera la sociedad y la gente que está afuera piensan que ellos no merecen una oportunidad y que no son parte de esta sociedad, ¿no? Pues la verdad a mí me parece que estamos en una sociedad, como te digo, como egoístas, ¿no? Como que pensamos que nunca nos va a pasar, que todo le pasa a los demás, que bien que lo encerraron, bien que ya está esa rata por allá, o bien que más no vemos que si realmente le sirve a esa rata o a esa persona o a ese ser humano que lo van a llevar a un sitio donde realmente sí va a cambiar. Eso se han preguntado como sociedad, ¿va a cambiar realmente? O lo que están es haciendo, dándole pañitos de agua fría para que se enfríe la situación y cuando él salga con más rabia hacia la sociedad y haga mucho más delitos. ¿Por qué? Porque el verdadero cambio no hubo en las cárceles. O sea, entonces la gente piensa que el cambio está en las cárceles y todo eso, y no, el cambio está en la sociedad mismo, en ver cómo la sociedad repudia muchas cosas, pero no es solo repudiar, sino si yo repudio eso, ¿cómo yo puedo ayudar a que eso cambie? Una colilla de cigarro más. Solo en mi celda, meditando. Un cenicero que va a reventar. Ya no puedo más, no puedo más. La misma historia triste y sin final. El mismo cuento de nunca acabar. Y la carcajada de otra madrugada. Oh, oh, oh, oh. Se abren las cuatro paredes, rutina, puerta cerrada. Y un carnaval de barrotes bailando sobre mi cama. Extraño aquella cometa que yo de niño volaba. Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaba. Quiero cantar de nuevo y caminar. Y a mis amigos buenos visitar, pidiendo otra oportunidad. Bajo el farol del pueblo conversar y en una fiesta linda. Mensaje a los compañeros privados de la libertad de la cárcel de Villavicencio. Una vieja figura, de cuyo nombre no quiero acordarme, solía decir: no podemos esperar nada salvo de nosotros mismos. Actualmente, en nuestra condición de seres humanos, doblemente sometidos, con la espada puesta sobre nuestro cuello y con la amenaza del hueco oscuro cavado por una pandemia que afecta al mundo, no nos queda sino vernos a los ojos, los que ahora sobrevivimos en las cárceles del oprobio de nuestro país, para decirnos mutuamente que no contamos sino con lo que humildemente y de manera valiente podamos hacer y trazar como hermanos y hermanas. Es muy fácil poder opinar, poder hablar desde unas condiciones menos adversas a las que ustedes han tenido que enfrentar, pero podemos decirnos hoy de frente, mano a mano, que mi suerte es la tuya, y que como hermano encuentro bajo tu piel el mismo carácter y el mismo sentimiento que te inspira a ti y te hace ser humano, igual que a mí. Oiga, ¿y cómo sigue el viejo Taurus? No, hermano, ya está mejor, hermano. ¿Cómo le parece que mucha gente del patio, cuando vio la vuelta, se solidarizó, hermano? Mire, Eso rebuscaron, yo no sé dónde, pero esos manes consiguieron medicina y se le ha podido conseguir un poco de remedios al man. Y ahora el médico, ese amigo de su mamá, hermano, ese man nos apoyó mucho. Mire, con las vainas que el man nos dijo, le pudimos bajar la fiebre. Y el man ya, como decimos aquí mamando gallo, el man ya es peligroso que se salve, mano. Uy, menos mal. Es que en definitiva lo que no logra el garrote y el olvido, lo hace posible la solidaridad y la fraternidad. Vea, mi hermano, aunque usted le parezca extraño, pero sabe que yo estoy viendo una vaina hasta bacana, hermano. La gente se está sintiendo como que fuéramos todos los dedos de una misma mano, hermano. Así es, parcero. Choques a cinco. Yo canto las canciones que los pueblos necesitan y les digo que la vida es bonita. Vivir. Y con esta nos despedimos. La vida también es bonita y las personas privadas de la libertad son resistencia, creatividad, como un ave fénix, como un río que fluye y son candela viva. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Que la vida es bonita y es bonita. Ay, ay, ay.